Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 228 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 8 de abril de 2015, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta este domingo 12 de abril, Domingos de Casa Abierta con entrada gratuita. Muestra pictórica de Alberto Carcelén se abrió en la Casa de la Cultura. El Consejo Mundial de los Derechos Civiles y Libertades y la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizaron un conversatorio sobre la primavera árabe. El cacao arriba revela la identidad nacional con su fino aroma. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Las informaciones internacionales nos llegan con el periodista Luis Alfredo Maldonado. La Paz. El destacado cineasta alemán Werner Herzog arribó a Bolivia, donde rodará escenas del film Sal y Fuego, según informó el Ministerio de Culturas de ese país. Herzog, de 72 años y director, documentalista, guionista, productor y actor, iniciará en la zona del Salar de Uyuni la filmación de la cinta antes de trasladarse a una comunidad rural del oriental departamento de Santa Cruz, donde realizará otras tomas. Sal y Fuego tendrá como protagonista a la actriz alemana Verónica Ferres, quien interpretará a una científica que se verá envuelta de pronto en la inminente erupción de un volcán poderoso. Durante su estancia en Bolivia, Herzog ofrecerá charlas junto a otros realizadores bolivianos, la primera de las cuales tendrá como sede a Santa Cruz. El próximo viernes ofrecerá otra en La Paz, ocasión en la cual se proyectarán sus películas Cobra Verde y Fitzcarraldo, según el cineasta boliviano Diego Moncada, quien destacó que Herzog hablará de su trabajo en el cine y responderá a preguntas sobre producción y filmación de una película. Herzog ganó numerosos premios en su carrera como cineasta, el más importante al mejor director, por Fitzcarraldo en el Festival de Cine de Cannes de 1982. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015 con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y 3 menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo Chimborazo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Arturo Hidalgo, Pacha Raimi, el trío Cantoral, Los del Recuerdo, Kilari y Juan Carlos Valladares estarán debutando un amplio repertorio de canciones en el programa Domingos de Casa Abierta este 12 de abril desde las 10 de la mañana, donde también estos artistas recibirán la condecoración al mérito cultural. Fausto Arellano, coordinador de este evento, nos dará a conocer cómo está programado. Tenemos la invitación a Arturo Hidalgo, es uno de los íconos prácticamente dentro de la música nacional. Él pues ha pertenecido a importantes tríos como los Tres de América. Es un comunicador social, también un maestro, y aprovechando que se hace el homenaje a los maestros, prácticamente él recibirá la condecoración al mérito cultural que extiende la Casa de la Cultura a nuestros valores culturales. Tenemos la presencia también del trío cantoral, la condecoración igual para Raúl Zambrano, que igual está por los 50 años de trayectoria artística. Tenemos a los del recuerdo, donde están integrando pues este dúo. Raúl Flores, este artista también reconocido, comunicador social, también maestro en piano y cantautor, que es de los primeros que grabó para RCA y fue el primero que viajó al programa este español como son 300 millones. También estamos invitando a nuevos valores como son el grupo femenino Quillari y Juan Carlos Valladares, un artista que ahora acompaña a la mayor parte de los más connotados artistas del país, pero también él ha grabado un CD con música nacional y pues va a hacer la presentación de su CD acá en Domingos de Casa Abierta. Y para los desfiles que estamos acostumbrados a realizar en Domingos de Casa Abierta, tenemos el Pacha Raimi, que significa tiempos de fiesta. Vienen las parroquias, viene está el Quinche, Pifo, Yaruquí, Puembo, Tumbaco, bueno, todo el sector prácticamente, todas las parroquias de Quito que se hacen presentes con sus danzas, vienen a hacer el ritual del Pacha Raimi, donde también se entregará el bastón de mando a las autoridades acá de la Casa de la Cultura. Y también eso hace la entrega el Maxi Jorge Morales, es uno de los más destacados gestores culturales que siempre está preocupado en realzar nuestras tradiciones. Junto al Teatro Ágora, el público que asista a Domingos de Casa Abierta podrá disfrutar de exquisitos platos típicos y dulces tradicionales. Además, podrán adquirir libros con descuentos especiales. No lo olviden, invitados a escuchar la música de nuestros artistas este domingo 12 de abril en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalet. El cacao arriba revela la identidad nacional con su fino aroma. Choco, chocolala, choco, chocotete, chocolá, chocote, chocolate. Cada mañana, 50 millones de personas en todo el planeta disfrutan de un delicioso chocolate caliente. Y por supuesto, más de la mitad de ese alimento está hecho con cacao ecuatoriano, ya que el país abastece cerca del 70% del mercado internacional. En torno a este producto gira la muestra Cacao, el fino aroma de nuestra identidad, donde el público puede conocer, a través de imágenes, el proceso de producción de la pepa de oro, asociado a saberes tradicionales. El cacao del Ecuador tiene un único sabor. María del Carmen Guerra, técnica de proyectos del Ministerio de Cultura, habló sobre esta exhibición. La finalidad de esta exposición es justamente devolver parte de la memoria histórica a los pequeños productores, ¿no? A la gente que está ubicada en el agro día a día, trabajando por garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todos los ecuatorianos. La muestra la conforman fotografías y videos interactivos sobre el cacao arriba y los personajes en torno a él, y se expone en el Centro Cultural Posada de las Artes, ubicado en la calle La Ronda de Quito. El país tiene sembradas 45.000 hectáreas de cacao, el 80% fino de aroma. La mayoría es cultivada por más de 100.000 pequeños productores ubicados en la costa y en las estribaciones de la cordillera de los Andes. El cacao arriba es uno de los productos que posee certificación de denominación de origen otorgada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, YEPI, y es una marca distintiva del chocolate fino, como lo explica Cristina Báez de la tienda especializada Chef Steve. Hemos tenido varios reconocimientos internacionales al mejor cacao de origen y muchísimas barras de chocolate que se hacen en el extranjero ponen el nombre de Ecuador como señal de calidad. Reino de chocolate, bailando en un son por la ciudad, de lleno de piñones que duermen brisa, de lleno de cerezo a mí me gusta más. La muestra, cacao, el fino aroma de nuestra identidad, estará abierta hasta el 3 de mayo y la entrada es gratuita para todo el público. Para el noticiero Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guaranda, la exposición Culpables del artista ecuatoriano Miguel Huaraca se inaugurará el próximo 14 de abril a las 10 horas en la Casa de la Cultura. En esta obra se aprecia un nuevo estilo del artista. La estética de sus cuadros entra en el neofigurativismo, en donde se mira una sociedad fragmentada por los excesos de la era informática del siglo XXI. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de abril. En Manta, el cuarto festival de danza en cuerpo y alma se realizará del 27 al 29 de abril próximo en la Casa de la Cultura. Este festival busca reunir todas las manifestaciones dancísticas desde la folclórica a la contemporánea y urbana. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales. En Guayaquil, el conversatorio Ser Proactivo, Ser Productivo a cargo de Cristina Reyes Hidalgo se efectuará mañana en el Museo Municipal de Guayaquil. Este evento se efectúa con motivo del relanzamiento del libro Confesiones de un Líder en Servicio. En Cuenca, la muestra denominada Sin Título se inaugurará mañana a las 18:30 en la Casa de las Posadas. Es una muestra de arte independiente en la que 11 jóvenes artistas expondrán acerca de temáticas sociales como la naturaleza, memoria colectiva, género, actitudes humanas, entre otras. Se exhibirán obras de videoarte, videoregistro, instalaciones, pintura y escultura. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Las informaciones internacionales nos llegan con el periodista Luis Alfredo Maldonado. Santiago de Chile. Los chilenos recordaron ayer a una de sus escritoras más fecundas y queridas, la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, aquella niña amante de la naturaleza y la poesía, quien cumpliría 126 años. Bautizada por sus padres con el nombre de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godol Alcayaga, Mistral nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, en la norteña región de Coquimbo. Pero como ella misma dijo alguna vez, su vida pertenecía a Montegrande, donde vivió de los 3 a los 9 años. Para recordar el aniversario del natalicio de la única latinoamericana premiada con el Nobel Literario, los chilenos organizaron actividades por todo el país e incluso el buscador Google de Internet le dedicó un doodle, es decir, que la gráfica del famoso portal estuvo inspirada en la famosa poetisa chilena. Según las autoridades, los homenajes serán el punto de partida de un año lleno de celebraciones que se llevarán a cabo hasta finales de 2015, cuando se conmemoren los 70 años desde que le otorgaron el más alto galardón literario. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221-006, 2221-006, extensión 446 o al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? Somos Radio CCE, para niños y adultos. desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Se realizó en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana un conversatorio sobre la primavera árabe, destacando la historia de cada país, causas, particularidades y motivos que provocaron el levantamiento en Medio Oriente. La llamada Primavera Árabe fue una serie de movilizaciones particulares que sacudieron a Sahara Occidental, Túnez, Egipto, Libia, inclusive Siria e Irak, y que en algunos casos desembocó en la caída de gobiernos de manera violenta y en otros en cambio de regímenes mediante elecciones. En el foro participó el embajador de la República de Egipto, Mehad Mohamed Kamal Al-Meti, quien hizo alusión a cómo surgieron cada uno de los movimientos. Sobre la primavera árabe, en realidad se considera oculto para los países de América Latina y Ecuador exactamente. لذلك حبينا ان احنا نوصل اكبر قدر من المعلومات الصحيحة مننا نحن أصحاب الربيع العربي لإخواننا هنا في الإكوادور لرفاقنا في الإكوادور. Y queremos en realidad llevar toda la información y toda la realidad de la primavera árabe y de la situación del Medio Oriente aquí en Ecuador. Muchos de estos movimientos en algunos países no han cesado y cuentan con el apoyo de las potencias de Europa Occidental y de Estados Unidos. Para Identidad, Jamie Chiluiz. Bitácora de un artista es la muestra pictórica de Alberto Carcelén, que está abierta al público en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con más de 40 años en la pintura, Alberto Carcelén posa frente al lienzo en blanco para plasmar tanta vida y tantos rostros que se hacen viejos de la noche a la mañana. Al hablar de su trabajo diario, Alberto Carcelén señaló: encontré nuevas personas, nuevos amaneceres, donde los personajes del lado oscuro de la luna me brindaron ese vino del materialismo dialéctico. Conocí el árbol de la vida, de la ciencia, del conocimiento, del materialismo histórico que me permitió profundizar en la observación de las cosas y de los sucesos. Y con esa experiencia y ese proceso y todas esas ideas, comencé a desarrollar nuevos pensamientos, nuevas ideas, ideas alegres, optimistas desde el lado izquierdo de la rosa de los vientos. Y comenzó a florecer y a desarrollar lo que ustedes aprecian ahora en estas obras. El escritor Pablo Yepes, al referirse a la muestra pictórica y al autor, manifestó: aquello que pasa en la calle es el laboratorio de lo que sucede en la vida, en la vocación por la irreverencia de esos personajes anónimos que construyen y a la vez sufren la historia. El mar, retorcido por las manos de una lavandera, surge vigoroso en la plástica de Alberto Carcelén. Un juego, una propuesta de contrastes mirado siempre desde el asombro y el color. Una constante búsqueda desde la orilla de los otros va llenando el lienzo de aquellos tonos con los cuales se hace la vida. El naranja, el vermellón, el azul, el amarillo y el lila copulan en una orgía interminable para saturar sus cuadros de un grito, un poema, una forma de existir. Quienes gusten de la pintura pueden acudir a la Casa de la Cultura para observar el trabajo artístico de Alberto Carcelén hasta el 15 de abril, de lunes a sábado. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hoy hablaremos sobre la principal comida de la nacionalidad indígena Sáchila de Santo Domingo, de esta conocida y famosa comunidad indígena de Ecuador. Su idioma es el Sáfiki, que significa palabra verdadera. Están agrupados en 8 comunidades y su indumentaria es muy colorida, tanto en hombres como en mujeres. El distintivo principal de los hombres es su cabello en forma de visera, tinturada con achiote y grasa, y el de las mujeres es el pecho descubierto, aunque la civilización y la invasión a sus costumbres la han obligado a cubrirse con blusas utilizadas por las mestizas. Al referirnos a su alimentación, descubrimos que tienen deliciosos platos típicos, basados especialmente en productos agrícolas de la región, de la caza y pesca, así como del plátano verde y yuca, sus principales alimentos. Uno de sus platos emblemáticos es el sancocho, de las pocas comidas líquidas que preparan. Está compuesto por alguna carne como guanta o guatusa, muy común en esta región, aderezada con trozos de plátano verde, yuca y chontaduro. El pandado es otro de sus platos típicos, que contiene pescado acompañado con una bala de plátano, más conocida como anoilá, que se colocan en la hoja de bijao. Se cocinan al vapor y la bala es preparada con plátano verde molido, envuelto con el aroma de su hoja. Estoy segura que cuando visite Santo Domingo de los Sáchilas, querrá probar una de las tantas comidas deliciosas y conocer un poquito más de sus costumbres. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta este domingo 12 de abril, domingos de casa abierta con entrada gratuita. Muestra pictórica de Alberto Carcelén se abrió en la Casa de la Cultura. El Consejo Mundial de los Derechos Civiles y Libertades y la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizaron un conversatorio sobre la primavera árabe. El cacao arriba revela la identidad nacional con su fino aroma. En el ámbito internacional recibimos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Llegamos al final de la emisión 228 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Yosvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.